Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y la segunda vez que la grabo en el día es enero 2. Y si usted no lo ha podido oír, por favor vaya a nuestra página y chequee nuestra primera grabación. La grabación no está muy clara porque estamos perfeccionando para grabar, porque yo estoy en mi casa y estoy grabando alguien por teléfono, no suena muy clara, pero vamos a trabajar en eso para que este año podamos grabar mejor. Nos quedamos en Génesis capítulo 3 y estoy leyendo de una versión que no la tengo la versión en mi computadora, porque tengo un programa que me ayuda a tengo todas las versiones. Pero esta es un poco diferente porque la tengo nada más en un papel. Pero me gusta mucho esta versión porque es una versión moderna que ha sido traducida. Y están en un lenguaje muy contemporáneo. Aunque hay algunas palabras que no estoy muy de acuerdo a la traducción. Pero de todos modos me gusta leer de vez en cuando de esta versión. Y dice, vamos a leer en el capítulo 4. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Si me entiende, si usted lee esto, no lo dice eso. No dice exactamente eso. Y le voy a demostrar. Si abro la versión de la computadora, la que nosotros normalmente leemos, la Reina Valera, vamos a ver que es un poco diferente. So déjeme buscarla. The word. Quiero compararla para que usted vea la diferencia entre estas dos versiones. Estamos leyendo las Sagradas Escrituras, versión antigua. Y es, como les dije, es otra versión. Vamos a leer la Reina Valera. Vamos a Génesis y vamos a capítulo 4. Dice, y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón de parte de Jehová. Ahora, la versión que estoy leyendo dice, y el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. Ella quedó embarazada y dio luz a Caín. Ahora, en la Reina Valera, cuando dice conoció y conoció a Adán, está hablando de lo mismo, de tener relaciones sexuales. Y si vamos al griego, de lo que significa el hebreo, que significa eso, viene del verbo yada. Y lo que significa es, bueno, significa muchas cosas. Significa conocer, ver. No está un poco confuso porque tiene muchos significados. Dice, y está en inglés o un poco difícil traducirlo. No exactamente. No sé exactamente lo que significa, porque dice una palabra usada en variedad para describir los sentidos literario y inferiores, incluyendo observación. Y dice recognición. No dice nada del sexo, nada de eso. Así que bueno, pero podemos afirmar de que el hombre tuvo relaciones sexuales, es conoció, ¿no? A eso se refiere. Y no está exactamente lo que dice el verbo. La verdad que no dice. Vamos a seguir leyendo. Como le dije, esta versión es un poco diferente. Y dice, ella quedó embarazada y dio luz a Caín. Ella dijo, he tenido un hijo con ayuda del Señor. Después dio luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín se llevó al Señor algunos frutos de la tierra como regalo. Allí también llevó las mejores crías de sus Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y el regalo que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su regalo. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó, ¿Por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Caín le dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Luego el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió: no sé, ¿acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Una de las cosas que vemos en las escrituras son dos cosas que Dios ha tratado muchas veces en mi vida. Cuando Dios usualmente nos advierte de algo que va a pasar, normalmente como tendencia humana, lo negamos y pensamos que nunca vamos a estar en ese pecado, o que nosotros nunca vamos a cometer ese pecado, o cualquier cosa. La otra cosa es que algunas veces somos tentados, pero no significa exactamente que que nosotros vayamos a caer. Somos tentados a pecar, pero no significa que la tentación nos va a ganar y vamos a ser vencidos, sino que Dios nos está diciendo que nos debemos disciplinar de una manera que nosotros podamos ma ser maestros del pecado. Y tal vez una de las cosas de Caín era de que él sufría mucho de la rabia o del enojo, ¿no? Y muchas personas sufren de muchas cosas diferentes. Somos diferentes como seres humanos. Algunas personas que son bien pasivas, otras personas que son bien enojadas. Pero en esos momentos de carácter es donde uno peca mucho. Y nosotros, por eso dice la Biblia que tenemos que maestrar ese pecado, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Y dijo, luego el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió. Y otra vez, la respuesta que le pregunta, o lo que le pregunta, no es que Dios no sabía de dónde estaba el hermano Abel, porque en el mismo pasaje él dice: la sangre de tu hermano llama por no sé lo que dice. La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Vamos a seguir leyendo. No sé, ¿acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Luego el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Ahora quedaste maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano que derramaste cuando trabajaras la tierra, que ya no te dará frutos. Serás un fugitivo y vagarás por el mundo. Caín le dijo al Señor: mi castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me has echado de la tierra y voy a tener que ocultarme de tu presencia. Tendré que ser un fugitivo que vaga por el mundo, pero cualquiera que me ve me matará. Entonces el Señor dijo: no, porque el que te mate a Caín será castigado 7 veces. El Señor le puso una señal a Caín para que quien lo encontrara no lo fuese a matar. Caín salió de su encuentro con el Señor y se fue a vivir a una tierra llamada Nod. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer. Ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Caín estaba construyendo una ciudad y la llamó igual que a su hijo. Enoc fue el padre de Irak. Irak fue el padre de Meluyat. Meluyak fue el padre de Metusalén. Metusalén fue el padre de Lamec. Lamec se casó con 2 hermanas, una llamada Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Yabal, que fue el primero en vivir en carpas y criar ganado. Y su hermana se llamó Yuval, que fue el primero que tomó el arpa y la flauta. Sila dio a luz a Tubal. Caín, que fue el primero que en trabajar el cobre y el hierro. La hermana de Tubal, Caín era Noama, y Lamec les dijo a sus mujeres. Una de las cosas que vemos aquí es de que Caín, una de las críticas que la gente tiene para la Biblia es que de dónde fue que Caín consiguió esposa. Vamos a tomar una pausa aquí, permítame. Vamos a continuar, estamos en Génesis 4. disculpe que vamos a seguir en la que Caín salió de su encuentro con el Señor y se fue a vivir a una tierra llamada Nod. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer, ella quedó embarazada y dio luz a Enoc. Caín estaba construyendo una ciudad y la llamó igual que a su hijo Enoc. Fue el padre de Irak, Irak fue el padre de Meyusalek, Meyusalek fue el padre de Metusalén y Metusalén fue el padre de Lamec. Lamec se quedó con dos mujeres, una llamada Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Yabal, que fue el primero en venir en carpas, en vivir en carpas y criar ganado. Su hermano se llamaba Yubal, que fue el primero que tocó el arpa y la flauta. Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue el primero que trabajó en cobre y en el hierro. La hermana de Tubal Caín era Noama. Lamec les dio a dos mujeres, a Ada y Sila. Escúchenme, mujer de Lamec, oigan lo que tengo que decir. He matado a un hombre por herirme y a un muchacho por pegarme. Si Caín es vengado 7 veces, Lamec será vengado 77 veces. So, en este pasaje vemos cómo Caín se encuentra con Dios y Dios lo maldice por haber matado a su amigo Abel. Y una de las preocupaciones de Caín era de que la gente lo iba a conocer y lo iba a matar, ¿no? Porque él había matado a su hermano. Entonces, lo que Dios le da una señal. Y hay muchas teorías acerca de lo cual era esa señal. Una de las teorías era que, y es algo muy erróneo, que dicen que es donde Dios hizo el primer negro, que lo hizo moreno. Y por eso hay morenos, porque es la señal de Caín. Y yo creo que eso es algo muy erróneo. Y lo usan la gente que es muy racista. Algunas veces dice eso. No sabemos exactamente cuál era la señal que Dios le dio a Caín. Pero cuando tiene este hijo que Tubal. El Tubal expande el pecado de Caín. Porque él se hace asesino también. Y él crea una de las primeras canciones que vemos en la Biblia, que él le dice a sus dos esposas que si Caín fue vengado, él va a ser vengado 7 veces 7 por el crimen que él ha cometido. Y vamos a seguir leyendo. Y Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer y ella dio a luz a un hijo y lo llamó Set, ya que dijo: Dios me ha dado otro hijo en reemplazo de Abel, al que Caín mató. Set también tuvo un hijo al que llamó Enos. En ese tiempo la gente comenzó a invocar a Dios. Estos son los descendientes de Adán cuando Dios creó la humanidad, la hizo semejante a sí mismo, creó al varón y a la mujer, los bendijo y los llamó seres humanos. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo otro hijo semejante a sí mismo y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años y durante este tiempo tuvo más hijas e hijas. En total, Adán vivió 930 años y a esa edad murió. Cuando Set tenía 105 años, tuvo un hijo llamado Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años. Durante este tiempo tuvo más hijos y hijas. En total se vivió 912 años y esa edad murió. A los 90 años de edad, Enos tuvo un hijo llamado Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años y durante ese tiempo tuvo más hijos y hijas. En total, Enos vivió 905 años y de esa edad murió. Cuando Cainán tenía 70 años, tuvo un hijo llamado Malet. Después del nacimiento de Malet, Caín vivió 840 años y durante este tiempo tuvo más hijos y hijas. En total, Caín vivió 910 años y a esa edad murió. Cuando Malek tenía 75 años, tuvo un hijo llamado Jared. Después del nacimiento de Jared, Malek vivió 830 años y durante este tiempo tuvo más hijos y hijas. En total, Mabel vivió 895 años y a esa edad murió. A los 172 años de edad, Yahvé tuvo un hijo llamado Enoch. Después del nacimiento de Enoch, Jared vivió 800 años y durante este tiempo tuvo más hijos y hijas. En total, Jared vivió 972 años y de esa edad murió. Cuando Enoc tenía 75 años, tuvo un hijo llamado Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió 300 años y durante este tiempo tuvo más hijos y hijas. En total, Enoc vivió 375 años. Enoc vivió conforme a la voluntad de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. A los 187 años de edad, Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años y durante este tiempo tuvo más hijos y hijas. En total, Matusalén vivió 979 años y de esa edad murió. Cuando Lamec tenía 182 años, tuvo un hijo y lo llamó Noé. Y dijo, él nos hará descansar del trabajo duro de nuestras manos por culpa de la tierra que el Señor maldijo. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años y durante este tiempo tuvo más hijos e hijas. En total, Lamec vivió 777 años y en esa edad murió. Y los 500 años de edad, Noé tuvo tres hijos llamados Sec, Can y Jafet. Hola, ¿cómo están? Soy Marcos. Estoy grabando al capítulo 6 porque grabé los primeros capítulos, pero no pude terminarlos. Me quebraron la ventana del carro, so oye mucho ruido. So, está en el background, estaba yo en el carro con el muchacho que me estaba poniendo la ventana. Me quisieron robar el carro, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. So, vamos a terminar el capítulo 6 y antes de comenzar a leer, cuando usted se disciplina a leer la Biblia, a Dios le va a dar la oportunidad de leerla y evangelizarla. Cuando estaba hablando con este muchacho, tuve un tiempo de leer la Biblia ahí cuando estaba con él y estaba trabajando. Tuvimos unas conversaciones ahí acerca de la iglesia y de la religión y todo eso. So, ese es el propósito que algunas veces quiere Dios. Quizás alguien intentó quebrarme el vidrio para hacerme mal, pero Dios todo lo hace bien y tal vez esta persona va a encontrar a Dios por medio de ese contacto que tuvimos. So, capítulo 6. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, a extenderse por toda la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron. Y como le dije, estoy leyendo una Biblia que es muy moderna. Me gusta mucho, pero no la tengo en mi programa de computadora, sino que es un documento, un PDF, y se me hace un poco difícil algunas veces irme de página a página, pero me gusta mucho esta Biblia, la voy a tratar de poner en la computadora. So, vio que las hijas de los seres humanos eran hermosas, así que eligieron y se casaron con las que quisieron. El Señor dijo, mi espíritu no se quedará en los humanos para siempre, porque ellos son mortales, tan solo vivirán 120 años. Los gigantes vivían en la tierra y en esos días y también después cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los seres humanos y ellas tuvieron hijos con ellas, son los héroes famosos de tiempos antiguos. Ahora, mucha gente piensa que estos seres vivientes o estos seres hijos de Dios eran ángeles. Y que los ángeles tuvieron relaciones con los humanos y por eso salieron gigantes. Y yo creo que aunque un hombre puede ser poseído por un espíritu malo, nunca se ha comprobado que un espíritu puede tener un hijo con carne, ¿no? Como especialmente nunca se ha probado que dos diferentes especies de animales pueden tener hijos. Por ejemplo, una vaca con un perro no pueden tener algo mixteado. Y eso es un ejemplo bien extremo, pero son dos diferentes especies. Ahora, hay especies que sí pueden tener, como el caballo y el asno, como el caballo y el burro. So, hay algunas veces que sí se dan las especies, pero esas especies no se pueden procrear. Hay teorías que dicen que sí, que son ángeles, Y hay otras teorías que dicen que los hijos de Dios se refieren a la línea de los hijos de Dios que obedecían la palabra de Dios, y los hijos de Caín, la mala generación. Son los que creían en Dios, se juntaron con los que no creían en Dios, y eso ha sido un problema que aún tenemos en esta en estos tiempos. Uno de los problemas principales de los jóvenes es que se casan o se juntan con personas que no creen en la fe, y después les sirven de estorbo para servirle a Dios. Y dice: y el Señor vio que la gente en la tierra era muy mala, y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Lamentó haber creado los seres humanos en la tierra, y esto llenó su corazón de tristeza. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al ser humano que yo he creado. Destruiré a los seres humanos, al ganado, a los animales pequeños y a las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, el Señor tenía un buen concepto de Noé. Y para... Es un poco, como le dije, esta Biblia es un poco diferente, pero me gusta mucho porque, aunque algunas cosas que traduce son un poco liberales, pero es muy fácil de leer. Y si usted va y lee la Biblia, la Reina Valera, vamos a ver lo que dice allí, de lo que dice de Noé. Se me olvidó abrir el programa, pero vamos a ver aquí, capítulo 6. Y vamos a ver a la Reina Valera. Y dice: pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Eso es lo que dice de esta. Tenía un buen concepto el Señor de él. No. Esta es la historia de la vida de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época, y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Noé tuvo tres hijos: Sem, Cam, Jafet. Ante los ojos de Dios, la tierra se había corrompido, porque ésta estaba llena de violencia. Cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada, porque todo este ser humano llevaba una vida corrupta, le dijo a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivientes, porque la tierra está llena de violencia. Así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Constrúyete para ti un barco de madera de ciprés, con habitaciones, y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Brea es como tart, es como una cosa negra que no deja pasar el agua. Construye el barco de ese tamaño: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazle una ventana a 46 centímetros de techo. El barco debe tener tres pisos, y construye una puerta en uno de los lados. Estoy a punto de enviar un gran diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra morirá. Pero haré un pacto contigo. Tú entrarás al barco con los hijos y las esposas de tus hijos. Mete al barco una pareja de cada especie de todos los animales, para que sobrevivan contigo. Esta pareja debe ser un macho y una hembra, dos de cada especie de aves, de cada especie de animal y de cada especie de criatura que se arrastra por el suelo. Vendrán a ti para que sobrevivan. También debes almacenar y llevar un poco de cada tipo de comida, para que se alimenten tú y tu familia y los animales. Noé hizo todo exactamente como el Señor le ordenó. Después el Señor le dijo a Noé: entren tú y tu familia al barco, porque he visto que en esta generación solo ustedes son justos. Lleven con ustedes siete parejas de animales puros, machos y hembras, y lleven también un par macho y hembra de cada animal impuro. Hay algunas gentes que critican estos dos pasajes, porque si ve, Dios al principio, en el capítulo 6, verso 20, dice: dos de cada especie de aves, de cada especie de animal y de cada especie de criatura. Y en el versículo 7 dice: después el Señor le dijo a Noé: entren tú y tu familia el barco, porque he visto en el versículo 2, lleven con ustedes 7 pares de animales puros, machos y hembras, y lleven también un par macho y hembra de cada animal impuro. So llevaban de cada algunos animales, yo creo que de algunos animales llevaban 2 parejas, ¿no? Pero habían animales limpios que llevaban 7 parejas, y de animales impuros nada más llevaban un macho, para que 7 días de animales puros llevaban cada animal impuro uno, yo creo, un par de macho y hembra de cada animal impuro. Ahora, yo creo que hay lógica en lo que Dios le pide, ¿no? So, le pide que de todos los animales que vienen, lleven de 2 pares, ¿no? Y que son diferentes especies. De los animales limpios, 7 pares. Y Dios le ha de haber dicho cuáles eran los animales limpios, porque es importante 7 pares de los animales limpios, como la vaca, como cosas que se pueden comer, ¿no? Yo creo que Dios estaba pensando en eso. Entre más animales limpios llevaban, más comida tenían, especialmente para los animales carnívoros, ¿no? De los impuros, nada más un par. Dice, después, en versículo 4, ya que en 7 días haré que llueva por 40 días y 40 noches. Y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que se ha creado. Son 40 días y 40 noches. Normalmente el judío cuenta el día desde las 6 de la tarde hasta las 6 del otro día PM. De 6 PM a 6 PM del otro día. Ese es un día para ellos. Pero 40, más de un mes, ¿no? Y vamos a ver cómo hay críticas de este pasaje también más adelante, ¿no? Y se borraré de la faz de la tierra, ya que en 7 días haré que llueva por 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que he creado. Noé hizo todo lo que ordenó el Señor. Noé tenía 600 años de edad cuando el diluvio inundó la tierra. Yo creo que no hay coincidencia de lo que Dios hace. Noé tenía 600 años, ¿no? Hay teorías que dicen que el mundo está cerca de cumplir 6000 años desde la creación. Y si nos acordamos, el 7 van a haber 1000 años con Jesucristo, que él va a establecer su reino aquí, que creen muchos que es el día de descanso de Dios aquí en la tierra. Estamos muy cerca de la destrucción de la tierra, para que nos vayamos con Dios. Hay mucha gente también que usa a Noé para discutir acerca de la tribulación. Muchos creen que no vamos a estar aquí en la tribulación, que vamos a ser llevados con el sonido de la trompeta y vamos a ser atrapados al tercer cielo, así como Pablo fue al tercer cielo. Muchos creen que sí vamos a pasar, porque unos dicen, bueno, Noé, la tierra fue destruida, pero él fue salvado, él nunca pasó por las aguas. Otros dicen, no, pues, pero Noé no fue salvado de las aguas porque él estuvo sobre las aguas. Dios lo protegió en medio de la tempestad. Ahí es cuestión de opiniones y cuestión de orarle a Dios para que le dé uno la claridad, ¿no? Y el día 17 del segundo mes, todas las fuentes del gran abismo estallaron y las ventanas del cielo se abrieron. Acuérdense, imagínense lo que está pasando a esta gente. Nunca han visto lluvia. Es como yo creo que nosotros veamos caer fuego del cielo. Nunca hemos visto caer fuego del cielo y de repente se abre el cielo y caiga fuego del cielo, ¿no? Que aunque fuego es más dañino, pero lo bien haber sido algo drástico, ¿no? lluvia cayó sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ese mismo día entraron al barco Noé con sus hijos Sem, Cam, Jafet, sus esposas y las tres esposas de sus hijos. Todos ellos y cada especie de animal salvaje y doméstico, cada especie de animal que se arrastró por el suelo y cada especie de ave. Si, no estoy muy seguro, pero ¿cuánto se tarda Noé? Es una buena pregunta para construir el barco, ¿no? Pero si imagínase que Dios le diga, constrúyete un barco entre medio del desierto, y él está predicando, va a llover, y la gente nunca ha visto lluvia, y él está construyendo este gran barco en yo creo que atrás de su casa, ¿no? Y en el desierto, y no hay nadie, la gente se burla de él, que está loco, y me acuerdo un ejemplo de un hombre que compró un terreno cerca de Watts. Ay, se me escapa el nombre de este señor. Y comenzó a hacer una torre de cemento y de hierro. Una torre como de unos 50 pies, creo que es. Y todos le decían loco, loco, loco. Y le tiraban, los niños le tiraban piedras al pasar. Y ahora es uno de los monumentos allí en la ciudad de Watts, que se llama Watts Towers, y que atrae mucho turismo. Y yo he ido a ver, la otra vez que fui habían gentes de Europa a ver las torres, y la ciudad ha invertido más de $1,000,000 para restaurar las torres porque el terremoto las afectó. Hay algunas gentes que las creen locas en el momento, pero el propósito de su obra va a durar por los años. Y vemos cómo Noé trajo todos estos animales. Y hay alguna pregunta que preguntan, me han preguntado algunas veces, no porque yo soy, no le digo, yo no sé nada de la Biblia, pero son preguntas que algunas veces suceden, ¿no? ¿Fue este tiempo que Dios destruyó los dinosaurios? Porque un dinosaurio medía como, especialmente el Brontosaurus, que se le dice, medía como 50 pies con el gran cuello, ¿no? Puede ser que este es el tiempo que Dios destruyó a los dinosaurios. Yo no le puedo decir, pero una cosa le puedo decir, que a Job, el libro de Job, fue escrito un poquito antes de esto, ¿no? Esto es lo que el libro de Job es uno de los libros más viejos, y habla del Leviatán, ¿no? Y describe a animales que son casi parecidos a los dinosaurios. So, puede ser que Dios haya salvado esas especies, pero llegó un tiempo de que Dios no creó necesario salvar alguno de las especies. Y ahora tenemos las ballenas, que son casi grandes como los dinosaurios, más grandes que los dinosaurios. Tenemos los elefantes, tenemos muchos animales que qué tal si Dios, el pecado del mundo ha matado muchos de los animales, que ha liquidado muchas de las especies que ya no tenemos, ¿no? Una de las especies que está en peligro de liquidación es los gorilas, los tigres. So, muchas veces quizás Dios salvó a esas especies, pero el pecado del mundo, nosotros como humanos no supimos cuidar los recursos que Dios nos había dado. En Argentina también han encontrado geográficos donde muestran seres que parecen dinosaurios y cazadores cazándolos, y los dibujos fueron escritos hace mucho tiempo. En ese mismo día entraron al barco Noé con sus hijos Sem, Cam, Jafet, sus esposas y las tres esposas de sus hijos. Todos ellos y cada especie de animal salvaje y doméstico, cada especie de animal que se arrastraba por el suelo y cada especie de ave. Entró al barco de Noé un par de cada especie animal que tuviera aliento de vida. Todos estos que entraron, macho y hembra y toda especie, los hicieron tal como Dios lo ordenó. Después el Señor cerró la puerta del diluvio sobre la tierra y continuó por 40 días. El agua subió y levantó el barco que se elevó flotando sobre la tierra. El agua siguió subiendo y la tierra rápidamente mientras el barco flotaba sobre la superficie del agua. Creció cada vez más hasta que cubrió todas las montañas más altas bajo el cielo. El agua continuó subiendo y todos los picos de las montañas quedaron sumergidos aproximadamente 7 metros. Todo ser viviente en la tierra murió. Pájaros, animales salvajes y domésticos, todas las criaturas que hormigaban por la tierra y todos los humanos. Todo el que vivía y respiraba y en tierra firme murió. Así Dios borró a todo ser viviente de la faz de la tierra. Seres humanos, animales, criaturas que se arrastraban y aves, todos fueron destruidos en la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el barco. El agua se mantuvo a ese nivel durante 150 días. Esta es otra crítica que traen. Dicen, ¿cómo es que dice que por 40 días? Vamos a seguir leyendo y después les digo esa otra crítica. Vamos al capítulo 8. Entonces Dios se ocupó de Noé y de todos los animales salvajes domésticos que estaban en el barco. Hizo que un viento soplase sobre la tierra y el agua comenzó a evaporarse. Las fuentes de la tierra y las ventanas del cielo se cerraron en la lluvia y la lluvia dejó de caer sobre la tierra. El agua comenzó a bajar lentamente. Al cabo de 150 días, el agua ya había bajado lo suficiente. Comenzó a bajar lentamente 150 días. Así que en el día 17 del séptimo mes, el barco se detuvo sobre los montes de Ararat. El agua siguió bajando hasta el décimo mes. En el primer día de ese mes, las cumbres de la montaña se hicieron visibles. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del barco que había hecho y soltó a un cuervo. Este voló de un lado a otro hasta que el agua de la tierra se secó. Noé también envió a una paloma para ver si el agua disminuía de la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró suelo donde descansar, así que volvió al barco de Noé al ver que el agua aún cubría la tierra. Noé estiró su mano y metió la paloma al barco. Esperó 7 días más y volvió a enviar la paloma, y éste regresó al atardecer llevando una hoja fresca de olivo en el pico. Noé supo entonces que el agua había bajado. Esperó 7 días más y volvió a enviar a la paloma, pero ésta ya no volvió. A sus 600 años de edad, en el primer día del primer mes, el agua de la tierra se había secado. Entonces Noé abrió la puerta del barco y puso a ver que la superficie de la tierra estaba seca. En el día 27 del segundo mes, la tierra ya estaba completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: salgan del barco tú y tu esposa, tus hijos y tus esposas. Saca del barco a todo ser viviente que se encuentra contigo, todo animal, ave y criatura que se arrastra por el suelo, para que puedan tener hijos y multiplicarse sobre la tierra. Así Noé, sus hijos, sus esposas y las esposas de sus hijos salieron del barco. Todos los animales, aves y criaturas que se arrastraban por el suelo salieron en familia. Entonces Noé construyó un altar al Señor y tomó algunos animales de cada animal puro y de cada ave pura y los quemó ofreciéndolos como sacrificio en el altar. El Señor olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo: aunque la mente del ser humano es mala desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, así que nunca más volveré a destruir la vida como lo acabo de hacer. Mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. So, Dios nos ha podido dar esa promesa, ¿no? Y entre malos y buenos, siempre hemos tenido día y noche. So, hasta aquí vamos a terminar la lectura. Una de las preguntas que yo he oído mentar es que la gente dice: ¿por qué Si el mundo es nada más 6.000 años, ¿por qué los científicos siguen hallando evidencia de que el mundo ya tiene billones de años, ¿no? Hace mucho tiempo creían que el mundo era 2 billones de años, ahora creen que creo que es como 30 billones o poco, no estoy muy seguro, pero una de las preguntas una de las respuestas que he oído de muchos es cuando Dios creó a Adán, ¿lo creó en baby o lo creó ya con fracciones de hombre o con cualidades viejas? Cuando él creó los árboles, ¿los creó semillas o los creó ya árboles con cualidades viejas que ya habían estado mucho tiempo ahí? Las aves, lo mismo. So, yo creo que Dios tiene el poder para crear cosas que se ven como que han estado mucho tiempo aquí. Aunque la ciencia del carbón que cuenta los años no es 100% eficaz para determinar, son 50 años o 40 años más o menos que determina el tiempo. Puede ser que Dios creó todo con cualidades ya viejas, o aunque vemos que las cosas, aunque Adán tal vez lo creó de 20 años, de 30 años, con su como se veía, ¿no? Y podemos decir, pues Adán tiene 30 años cuando tenía tan siquiera un día de creado. So, vamos a terminar aquí. Que Dios los bendiga y por favor, sigan escuchando el plan.